Oscar. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Y a vos te vi tan triste. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Co-conducción, Fabiana Arencibia. Informes especiales, Meriem Chucrún. Coordinación de aire, artística, edición y producción, Francisco Godínez Galay. Otro ciego en su locura y otro. Los locos de Buenos Aires. La ciudad los ama. Una forma diferente de perder la razón. Los locos de Buenos Aires. Hola, hola, amigos, amigas de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan por la ciudad? ¿Cómo andan por el mundo? ¿Cómo andan por el mar? ¿Qué tal? Tengo equipo completo. Hoy equipo completo. Aplaudimos, festejamos. A mi izquierda, Meriem Chucrún, la rubia de caballito. A mi derecha, Fabiana Arencibia, la morocha de Morón. ¿Cómo va? Enfrente, María, que nos opera hoy, por lo menos en el comienzo también, otra morocha de acá de la zona, de ¿no? La de Almagro, de la capital. Y otro morocho. Y bueno, y el barba, el barba del mundo. El barba del mundo, Francisco. Bueno, hoy tempranito uno se levantó, te consta, ¿no? Sí, me consta. Me llamó temprano hoy, Fabi. Tempranito para escuchar los medios, a ver qué decían. Y realmente esto de la fuerza que tienen los medios del oficialismo, ¿no? Más allá de aquellos que no son del oficialismo, uno escuchaba cantidad de cosas de gente que tienen un discurso progresista, ¿no? Es decir, teóricamente es un discurso progresista. Decían cosas como: busquemos todas las maneras mañana de llegar al trabajo aunque haya cortes, para demostrar quiénes son los buitres. Eso escuché hoy en la radio. Y bueno, como este mensaje, cantidad de mensajes, el que para mañana no es porque un jubilado gana 2.700 pesos, bueno, no es por todo eso, para porque está con los buitres. Pero bueno, yo no quiero pecar de reiterativo, pero estamos ante una situación económica que en realidad ameritaba un plan de lucha. Este paro llega tarde, desde ya quiero decir esto, este paro llega tarde, pero de cualquier forma llega, entonces bienvenido que haya llegado. Es más, nosotros desde este micrófono hacía 3 o 4 años que veníamos diciendo: hay que parar la moto a toda esta gente porque los ajustes van a ser desmedidos. Bueno, yo creo que es necesario ahora sí impulsar un plan de lucha para que los millonarios que nos gobiernan retrocedan con el ajuste. Que retrocedan porque ya se le fueron de mano, ¿no? Si, de mambo, ¿no? Si vieron cómo les llegaron los impuestos, y en esto no pueden decir que son los formadores de precios, porque el precio de AISA, que aumentó, volvió a aumentar ahora casi un 500% en 3 meses, o el precio de la nafta, más del 120% en menos de un año. Todos esos precios son de empresas del gobierno, los forma el gobierno, así que ahí son los únicos responsables. Y así también, digamos, todas las cosas, insumos, todo, que hace que la inflación sea desmedida. Ahora, bueno, yo digo que hay que hacer un plan de lucha. Ahora, quiero hablar, no le voy a hablar a los trabajadores precarizados, muchos somos precarizados de alguna manera, mi caso también, porque en realidad cada uno mañana, no es mi caso, pero cada uno hará lo que puede, lo que quiere, es más, algunos directamente no van a poder hacer paro porque no tienen trabajo, así que no van a poder hacer paro porque la situación está bastante jodida, hay muchas suspensiones, etcétera, etcétera. Ahora, recordemos que casi el 40% de los trabajadores son precarizados y que sindicalmente hay entre un 16 y un 17% de trabajadores, nada más afiliados a los sindicatos. Así que toda esa gente, si hay colectivos, los van a extorsionar mañana los patrones, porque directamente si paran los echan. Así que a ellos yo no les quiero hablar, ni voy a pensar que son carneros, nada. Es más, me remito, si alguno recuerda, que vea la película Los Compañeros y que vea la situación del que no va a la huelga. Es decir, ellos, bueno, harán lo que puedan. Yo sé, creo que mañana van a parar muchos, pero harán lo que puedan. Pero sí quería que me escuchen los burócratas, los nuevos burócratas, porque los viejos burócratas tampoco le voy a hablar a ellos, no le voy a hablar a Roberto Fernández, que todos sabemos quién es Roberto Fernández, por qué está con el gobierno, a Caló, a Gerardo Martínez, a Pedraza o a cualquiera de la Unión Ferroviaria, que no paran, pero que por lo menos tampoco dicen nada, dicen los reclamos son justos, pero bueno, nosotros no paramos porque no es el momento. Pero sí le voy a hablar a aquellos que se tildan de progresistas, que se dan de progresistas. Entonces yo quería preguntarles a los que son cúpula de sindicatos, que se dan de progresistas, ¿qué le va a decir, por ejemplo, la gente de la conducción, porque yo creo que mañana van a parar los obreros, del sindicato del subte? ¿Qué le van a decir en el futuro a sus hijos, a sus nietos, cuando le pregunten qué hacía papá cuando más del 30% era pobre, los trabajadores perdían día a día poder adquisitivo, los jubilados se morían de hambre y gobernaban un grupo de millonarios? ¿Qué le contestarán? Soy muy ingenuo, ¿no?, por la pregunta, porque por ahí la contestación es simple. Fíjate, nene, todo lo que tenés alrededor, gracias a la carneriada de tu padre. Por ahí le pueden contestar eso, ¿no? ¿Qué van a decirle a sus alumnos los maestros, dirigentes de UTE, si es que tienen alumnos, porque hace mucho que no ejercen, viven de otras cosas, que les enseñaban dignidad cuando paraban y se movilizaban por cualquier cosa? Por ejemplo, amenazas de bombas en la capital, ¿se acuerdan? El gobierno de Macri, que hace que las amenazas de bomba, estemos sin clase, y paraban y paraban hasta que de repente se dio cuenta que todas las investigaciones daban que eran chicos que no querían dar los exámenes y que por eso llamaban por teléfono. Pero mientras esos progresistas, esos de UTE, ahí iban al frente y decían, ¿qué le van a decir eso a sus chicos cuando en algunos momentos decían que lo hacían por dignidad? Porque el docente tenía dignidad. Dignidad, estos dirigentes que le han hecho perder a los docentes más del 10% del salario en los últimos tiempos. ¿Qué le van a decir? ¿Le van a hablar de solidaridad como les hablaban en otros momentos? ¿La solidaridad es carnerear una huelga? Bueno, por ahí también soy muy ingenuos. Por ahí no van a hablar nada, porque como tienen los bolsillos llenos, lo que menos se preocupan es de qué hablar. Y recuerden aquello que alguien decía, billetera mata hasta revolucionario en algunos casos. Bueno, y por último, los chicos estos, y acá es el tema más jodido, hijos de desaparecidos, hoy millonarios, que sus padres no están porque peleaban por un país mejor, la patria socialista, cuando había 2% de desocupación, 4% de pobreza. Lo midiera quien lo midiera, el INDEC, los privados, cuando había mejor educación, mejor salud, todos ganábamos en poder adquisitivo 3 o 4 veces lo que se gana ahora. Y hoy ven que están esos chicos, ves que estamos mucho peor que cuando sus padres dejaron todo, hasta su vida por los demás. Seguramente peco de ingenuo, ¿no?, cuando veo que estos chicos son millonarios, dicen que mañana no hay que parar, en nombre de sus padres,

Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, 17 horas 21 minutos. Una buena noticia, en la Asociación de Abogados Laboralistas ganó la lista primero de mayo. Lista de izquierda, al frente está León Piasek, un abogado que defiende a los trabajadores, sobre todo de prensa, y le ganaron a todas las matufias de la Cámpora, y se imaginan todo lo que ha querido hacer la Cámpora para ganar la Asociación de Abogados Laboralistas. Bueno, León Piasek tuvo una buena actuación cuando fue el cierre de perfiles. Exactamente, León Piasek. Así que bueno, esa es la noticia que nos llegó, no nos llegaron otros datos. Tendríamos que llamarlo para pedirle opinión sobre la justicia y todo eso. Al abogado laboralista, claro, a ver cómo le va. Claro, claro. Bueno, vamos a hacerlo. Vos sabés que ayer se reunió en la ciudad de Buenos Aires Cristian Ritondo con la gente de las cámaras inmobiliarias y manejaron unos números que son interesantes. En el primer cuatrimestre se vendieron 8.000 propiedades este año. Es la cantidad de propiedades más baja que se ha vendido en los últimos 35 años. ¿Viste? Cuando yo digo que hoy no puede comprar la casa ni un departamento nadie, cuando los chicos que se casan no pueden acceder porque no pueden ahorrar nada. La peor situación en 35 años. La última vez que se había vendido tampoco era en la época de la dictadura. Y bueno, mientras sigan así, un departamento está en dólares, que están en 14 y pico, parece que va a ser un poco difícil, ¿no? Una de las cosas de la década esta desperdiciada, ¿no? Que se ha aumentado la cantidad de gente que no tiene vivienda. Pero vamos a cambiar de tema. Mañana es el paro, estamos comunicados con Carlos Taborda. Carlos Taborda es delegado del subte, de los trabajadores del subte, y es de la agrupación de trabajadores del subte. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, agradecido soy yo. Me he dejado un poquito porque estábamos en el acto, los compañeros del subte, estamos acá. Carlos, la movilización, sí. Carlos, no hubo, por primera vez no tenemos un comunicado de la Asociación de Trabajadores de Metrovía diciendo que, como hicieron la vez pasada, que no iban a participar del paro. Pero se dice que no van a participar del paro. ¿Ustedes qué datos tienen? ¿Están haciendo asambleas? ¿Qué iban a hacer mañana? Lo que nosotros tenemos, que va a haber una amplia adhesión por parte de los compañeros del subte al paro del día de mañana. Nosotros estamos convencidos que no va a funcionar ninguna línea, es decir, por lo menos el reflejo que tenemos nosotros de las votaciones que se hicieron en distintas líneas y lugares, mayoritariamente la gente está votando adherirse a la medida. Obviamente que tiene que ver la actitud de la directiva de la GTC, tiene que ver con que quedaron golpeados del último paro, donde ellos salieron a decir que el subte no paraba y el paro fue total. Sí. Es decir, acá el paro no lo hizo la UTA, sino que lo hicieron los trabajadores en su conjunto. Mañana va a tener las mismas características. Inclusive, ustedes saben muy bien que vergonzosamente la UTA no adhiere al paro, porque estuvieron negociando con el gobierno nacional subsidios para los sectores patronales, sí, y obviamente dinero para las arcas del sindicato, y nada para los trabajadores. Pero los trabajadores, yo creo que mayoritariamente se van a adherir a la medida porque son víctimas de este impuesto realmente absolutamente injusto, porque el sueldo no es ganancia, es realmente calamitoso. Nosotros tenemos compañeros que le han descontado cerca de 9.000, 8.000 pesos de su salario, o sea que los aumentos que nosotros recibimos absolutamente quedan pulverizados con el aporte. Usted sabe que el 52% de lo que recauda el Estado Nacional por impuesto a las ganancias lo hacemos los trabajadores con la categoría número 4, claro, con lo cual realmente es confiscador hacia nuestro salario. Usted calcule que un trabajador soltero aproximadamente, para que tengan una idea, trabaja un año y cobra 10 meses nada más, porque aproximadamente el salario de 2 meses es confiscado a través de este impuesto a las ganancias que el Estado Nacional nos hace, cuando hay otros sectores el juego y otros sectores que no aportan absolutamente nada, ¿no? Claro, claro. Ahora, bueno, esto del tema de ganancia es el tema, digamos, que está más instalado, pero también creo que ustedes van a estar solidariamente con el tema de los jubilados, ¿no? Que no, obviamente nosotros reclamamos pesos. Porque nosotros en el futuro vamos a ser jubilados, estamos planteando el tema del reclamo del 82% móvil, la reapertura de las paritarias para todos los trabajadores, porque con la inflación y el impuesto a la ganancia, y no solamente aquellos trabajadores que no le toca el impuesto a la ganancia, que ya son varios, un porcentaje muy alto, pero nosotros creemos que las paritarias tienen que ser reabiertas y discutir nuevamente, porque la inflación pulveriza también el salario, ¿no? Está muy claro. Entonces, ¿cómo vos mañana ves que la mayoría van a parar? Porque se habla de que la línea B seguro que para, que ahí es donde está más fuerte. ¿En el resto que las votaciones de las asambleas dieron, hubo votaciones o no hubo votaciones? Mirá, nosotros tenemos que el dato del tráfico de la línea C, sí, mayoritariamente votó parar, sí, la línea A lo mismo. Yo creo que esto refleja que en todos los sectores va a haber exactamente la misma actitud, y obviamente que lo que tiene que ver que la directiva, nosotros tenemos a Roberto Pianeri, que es directamente, nosotros lo consideramos, porque se lo hemos dicho, un operador político del gobierno. Ustedes recuerden que nosotros estábamos reunidos en la sede sindical. Recordamos, y a las 2 de la tarde, sí, sí. Y las 2 de la tarde ya tomada había anunciado en ese momento, en el paro anterior, que el subte no adhería cuando los trabajadores no habían votado, todavía ni siquiera debatido en el plenario de delegado cuál había sido la decisión. Claro. Es decir, y obviamente el paro fue acatado masivamente, los subte no funcionaron, y obviamente que ahora no se animan a digamos, públicamente decir cuál es su posición, cuando en realidad boicotean la medida y por lo bajo no están en contra de la medida, ¿no? Porque yo creo que tanto los sectores de la CGT, la UTA, todos aquellos sindicatos que no adhieren a la medida, en realidad van en sentido contrario de lo que reclaman los trabajadores. Es lamentable que un sindicato que recién nace y que, digamos, albergó muchas ilusiones en los trabajadores, hoy por hoy su secretario general priorice los acuerdos con el gobierno nacional por un seguidismo realmente incomprensible y no representar los intereses juninos de los trabajadores del subterráneo. Claro, está muy claro, Carlos. Igual por ahí uno podría decir, irónicamente, ¿no?, que por lo menos los de la UTA negocian algo para ellos, pero hay otros que no negocian, y para sus trabajadores otros no negocian nada. Pero, ¿no? mire, eso es importante aclararlo. Sí. La UTA no negoció nada para ellos, porque es decir, en realidad lo que pidió subsidio fue para la empresa. Claro, para la empresa. Le dijeron, nosotros no le vamos a pagar el aumento si no tenemos los subsidios. Uh-huh. El gobierno nacional dice, bueno, yo quiero que ustedes trabajen y por lo tanto le doy dinero para los subsidios, y le dio dinero, creo que son 100 millones, para la obra social. No, es que, yo lo que hablaba era irónicamente, era para ellos, para los dirigentes. Ah, para los dirigentes. ¿Entendés lo que te digo? Lo que no entiendo es qué negocia Pianeli, eso es lo que no entiendo. ¿Me explico? La verdad que habría que preguntárselo a él, porque realmente nosotros no lo entendemos. Yo se lo pregunté, pero no me contestó, qué sé yo. No, ¿y qué te va a contestar si cuando vos le decís a él que te mira con una cara y te agrede, pues diciendo que como el impuesto a las ganancias? Yo no estoy en contra del impuesto a las ganancias. Yo estoy en contra de que los trabajadores paguemos impuesto a las ganancias. Claro. ¿Cómo voy a estar en contra del impuesto a las ganancias? El tipo que gana fortuna y tiene un sueldo jerárquico y todo eso, que tendría que pagar ganancias, estoy de acuerdo, no estoy en contra. Lo que estoy en contra es que los trabajadores paguemos impuesto a las ganancias. Estamos en cuenta que el salario no es ganancia. Es decir, nosotros no tenemos que pagarlo. Y en ese punto, él defiende la postura del gobierno. Evidentemente, la función que ha cumplido Pianeli en este último periodo es domesticar el sindicato del subte, y ha dejado, ya no es un sindicato combativo, lamentablemente. Nosotros estamos haciendo todo un esfuerzo para que el año que viene, cuando haya elecciones, volver a tratar de que sean las asambleas y los dirigentes del sindicato, que es lo que soñamos nosotros, que los dirigentes del sindicato son absolutamente esclavo de lo que deciden los trabajadores a través de la asamblea, y son una herramienta directa de los trabajadores, no de un gobierno de turno, ¿no? Eso está muy claro. Lo que es la independencia política, que no la tiene este sindicato, ¿no? Muy claro. Carlos Taborda, muchísimas gracias por esta comunicación. Fuiste no, muy amable. No, por favor, el agradecido soy yo. Muchas un abrazo gracias, grande. Amable. Bueno, otro para vos. Salud. Hablábamos con Carlos Taborda. Mañana... yo le digo, no tomen el subte porque no va a haber subte, porque la vez pasada acá Pianelli nos dijo que el subte iba a funcionar y no funcionó, porque los trabajadores van al paro. Los que no van al paro son los carneros militantes. Los locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Vamos. 4864-0489, 4866-1095 son los teléfonos. Por vía electrónica, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar y por Yahoo, Los Locos de Buenos Aires. Bueno, che, para cerrar, cuando estaba hablando, antes de que venga Taborda, que el tema de las inmobiliarias, cerraron 1000 inmobiliarias en la ciudad de Buenos Aires aproximadamente. Ah, con más de 4000 personas quedaron en la calle. No, digo porque está bien, es un negocio, que qué sé yo, el negocio de las inmobiliarias, pero en otro momento... Hay un desacelere importante. Claro, ¿sí? No, en otro momento los trabajadores se podíamos comprar a crédito, ¿no? Ahora no pueden comprar a crédito, nada. Fabiana, números. Bueno, retomo un poco el planteo de una de las consignas para la movilización que comenzó hoy al mediodía de la CTA y el paro que sigue mañana, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias sobre los salarios. Acá hay que decir de que es interesante dar vuelta el discurso que tiene el gobierno cuando plantea una cosa que es verdad, que es que los que cobran, o a los que se le retienen impuesto a las ganancias, son una pequeña parte dentro de todo los trabajadores. Eso es así. Hay alrededor de 1,000,000 de trabajadores que son los que pagan impuesto a las ganancias sobre una masa de 17 millones, claro, perdón, de trabajadores. Ahora, esto depende de dónde se mire. Significa que la gran mayoría de los trabajadores está cobrando sueldos bajos, muy bajos. Claro. Por lo tanto, no tributan impuestos a las ganancias. Claro. Y no, qué suerte que son pocos los que tributan impuestos, claro, a las ganancias, ¿no? Bueno, eso como primer elemento. Claro. Segundo elemento, hay una cosa que tampoco nunca se dice. Todo, mediáticamente, de los distintos sectores, incluso del sindicalismo de la CGT, que va al paro mañana, hablan de la consigna del aumento del mínimo no imponible. Acá hay que decir de que esa no es la solución para los trabajadores. La solución de fondo para los trabajadores es que se elimine de la ley del impuesto a las ganancias la retención de cuarta categoría, claro, que incluye jubilaciones, sueldos, pensiones. Porque, como bien decía el trabajador recién de Subterráneos, el salario no es una ganancia. Uh-huh. Esa sería la solución de fondo. La segunda solución, intermedia, si esa no se da, es modificar la escala del artículo 90 del impuesto a las ganancias, que es la que hace hoy por hoy que su totalidad, digamos, los incrementos que hubo por las paritarias, se llevaron prácticamente la retención de ganancias, los aumentos del 30% que lograron una cantidad de sectores. Esta escala del artículo 90, con la cual se cobra el porcentaje en impuestos sobre los sueldos, no se modifica del año 2000. Se han movido el mínimo no imponible en un par de ocasiones dentro de esta última década. Durante el periodo kirchnerista, cuando el presidente era Néstor Kirchner, hubo aumentos del mínimo imponible superior al aumento de la inflación, que hizo que no se afectara tanto el sueldo de los trabajadores, cosa que se revirtió a partir de la presidencia de Cristina. Los dos aumentos del mínimo no imponible que se hicieron durante la última presidencia fueron mucho menor que la inflación, por lo tanto se comieron... esos aumentos fueron absorbidos por la inflación. La escala del artículo 90 es la que determina cuánto paga de porcentaje de impuesto según el ingreso de bolsillo que tiene el trabajador. Y es una escala que quedó tan desactualizada que hace que hoy la mayoría de los trabajadores tribute sobre su sueldo de bolsillo, o sea, el que cobra, más del 31% de impuesto a las ganancias, porque cae en las escalas superiores. La escala termina, para que tengan una idea, en una ganancia imponible de 120 mil pesos anuales. O sea, que todo aquel supuestamente que cobra de bolsillo 10 mil pesos por mes, claro, tributaría en principio impuesto a las ganancias. Lo último que se hizo, lo último que hizo el gobierno, fue un engendro el año pasado de sacar un decreto que no es aumento del mínimo no imponible. El decreto lo que dijo es que todos los que cobraban 15 mil de bruto no pagan impuesto a las ganancias. Era una excepción, no era el aumento del mínimo no imponible. Y eso produjo cantidad de distorsiones, porque quien en aquel momento trabajaba y cobraba 15 mil brutos no paga retención de ganancias, pero quien entró a posteriori y cobra menos de 15 mil sí paga impuesto a las ganancias. Oh, porque eso se hizo por decreto y no se hizo retroactivo, exactamente, por una ley. Uh-huh. Dos ejemplos para que se tengan idea de la magnitud de qué pasó con las retenciones. Quien ganaba 20 mil brutos durante el año 2012 pagaba sobre ese bruto, que significaba un sueldo de bolsillo de un 20% menos, que son las retenciones que, claro, se le hacen por jubilación. Claro, 16 mil pesos, sí. Pagaba en el año 2012 o hasta el año 2012, pagaba un 11% anual de impuestos sobre ese sueldo. O sea, terminaba tributándole al Estado 2.200 pesos por mes sobre un sueldo neto de 16 mil. Cuando se hizo la modificación el año pasado, eso mejoró en 300 pesos. En vez de pagarle por mes al Estado 1.200 de impuestos, le pagaba 1.700. ¿Qué pasó ahora con la mayoría de las paritarias? Si tomamos, por ejemplo, un incremento promedio del 30%. Hoy está pagándole por mes al Gobierno Nacional, en concepto de impuesto a las ganancias, más de lo que le pagaba en el 2012, antes que se modificara el año pasado por este decreto el tema del mínimo no imponible. Hoy un trabajador que cobra 20 mil de bruto está, y por lo tanto de neto 21 mil pesos, perdón, con el aumento, hoy que cobraba 20 mil, si le aumentaron un 30%, tiene 26 mil de bruto hoy, con las paritarias. O sea, tiene un salario de bolsillo de 21 mil pesos. Hoy está pagando casi 2.600 pesos por mes de impuesto a las ganancias, con un bruto de 26 mil pesos mensuales. Estamos hablando de sacarle al que tiene poco para darle al, bueno, ya no es al que no tiene nada, es para pagar deuda externa en general, ¿no? Sí. En síntesis, si uno hace distintos casos, y no los voy a marear con números, lo que ha provocado el aumento de las paritarias es que el efecto del impuesto a las ganancias sobre el salario se retrotrajera al año 2012, antes que el año 2013, algún sector fue beneficiado por este decreto que firmó la presidenta Cristina Fernández. Por eso hay tanto malestar, por eso es lo que decía recién el trabajador de subterráneos, que un soltero le aporta al Estado dos sueldos en el año. Eso me consta que es así, porque tengo gente cerca que son trabajadores solteros y que durante todo el año pasado le han dado un mes y medio, ahora con las paritarias, dos meses de su sueldo al Estado. O sea, que han viajado en el Sarmiento durante todo un año, con todos los problemas que tiene viajar ese tren, y han invertido 8 horas de trabajo y 3 horas para viajar, cuando el tren andaba bien, y terminaron a fin de año dándole al Estado, de todo su año de trabajo, le han terminado dando dos meses de trabajo. Esta es la situación que se plantea. Y vuelvo con lo que decía al principio. A mí me dio mucha indignación, y lo tengo acá anotado, escuchar el otro día cuando el secretario de Seguridad, Bernie, le dijo a los trabajadores que ellos con este paro atentaban contra la productividad de las empresas. Y Scioli, que les dijo que tenían que reflexionar porque con los métodos lo que estaban haciendo era ocasionar un perjuicio mayor a la causa por la cual reclamaban. Entonces, ahí es dar vuelta a la historia otra vez, porque la causa por la que ellos reclaman es justamente, o sea, el hecho de toda esta arbitrariedad tanto de los despidos, las suspensiones, como darle al Estado parte, 2 meses de su sueldo para financiar el pago que ahora le vamos a depositar en un banco, a los buitres, en un fideicomiso del Banco Nación. Claro. Bueno, muy claro todo esto, pero no debemos dejar de recordar que el paro también tiene que ver con todo ese porcentaje de gente que es el 70 o 80% que gana menos de 6.000 pesos, ¿no? El menos en 5.000 y pico pesos, que no les alcanza absolutamente para nada. Es también por los jubilados que todavía están cobrando 2.700 pesos, recién el mes que viene van a cobrar 3.200. Y también es en contra de la ley antiterrorista, y también es por el 82% móvil y porque se dé algún aumento de emergencia. Es decir, es un paro en contra de la inflación, para pararle la mano a todo este desmanejo que hay de la política económica, que ya lo vivimos muchas veces, pero que hoy todavía es peor porque nunca se ha pagado tanta deuda externa, entonces se ve que necesitan mucha más plata sacarlo a los que trabajamos. Ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer nomás vi una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer nomás y una chica en mis brazos. Y en este mes tuve mucho que comer. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente. Los locos de Buenos Aires. Vos sabés que llegaba un correo de la gente de Córdoba, de Barrios de Pie, que ellos tienen un fuerte trabajo social, y que decían: no podemos hacer paro. El paro es la situación a lo que nos enfrentamos cada día. Caída de ingresos en sectores medios y altos frena el que se contratación de personal de limpieza, cuidado de niños, jardinería, ampliación y reparación de viviendas, es decir, toda esta gente que trabaja de changas, ¿viste? Sí. Bueno, ellos lo que cuentan que en sus barrios ha caído mucho ese trabajo, justamente por bueno, lo que vos hoy explicabas, una persona que por ahí ganaba 20.000 pesos, y en vez de darle 2.000 y pico pesos al gobierno, al Estado, los usara para reparar la casa o algo así, sería un golazo, ¿no? Pero eso se lo lleva al Estado para pagar la deuda externa. Bueno, vamos a cambiar de tema. Estamos comunicados con Silvio Echelún, es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne y sus Derivados del Gran Buenos Aires y de la zona de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para vos y todos tus oyentes, y gracias por escuchar a los trabajadores de la carne. No, gracias a vos por atendernos. Mira, primero te quería preguntar si mañana ustedes van al paro. Sí, obviamente, digamos, yo como integrante de la CGT Azul y Blanca del Luis Barrio Nuevo, sí, orgánicamente se resolvió ir al paro conjuntamente convocado con Hugo Moyano. Ajá. Silvio, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado últimamente con la industria frigorífica? Porque el panorama que tengo yo como consumidor es, a mí me dijeron, mira, no se va a exportar, eso va a costar puestos de trabajo, pero todos vamos a tener carne más barata. Yo lo que veo que los precios de la carne en los últimos años han crecido enormemente, es decir, desmedidamente. Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes en el sindicato? No, la realidad, y rápido, es que se tomó como una bandera de que cerrando las exportaciones, restringiendo al máximo las exportaciones, la carne para la ama de casa la iban a poder conseguir a 35 pesos el kilo. La realidad es que del 2006 a la fecha, que se vienen cerrando las exportaciones de un 20% a un 4.7% como tenemos ahora, la carne aumentó un 900%, digamos, casi el doble de lo que el gobierno se había planteado de lo que hoy tendría que valer la carne. Uh-huh. Ahí, no, eso es función de dos situaciones. Una, cerrar las exportaciones a tan bajo nivel no te deja excedente para el mercado interno a un precio compensado acorde a la exportación, sí, porque exportás poco, tenés poco excedente, y en el y al aumentar el consumo interno, ¿qué hizo? Generó un montón de monotributistas que operan en el mercado, que operan totalmente al negro y que usan a las pocas empresas que han quedado en pie como prestadoras de servicio, para que le maten la hacienda, y aparte de matarle a Hacienda, que le paguen un recupero o que le paguen una plata por animal en negro, y después ellos se llevan la carne y la venden al precio que quieren. Entonces, como eso no tiene ningún tipo de control, porque esta gente, que son 3.500 operadores, están en la categoría de monotributista, casi la más baja, porque pagan 1.200 pesos, digamos, toda la mercadería que venden, la venden casi el 80% en negro. Entonces, uh-huh, obviamente, que ese precio o ese incremento que ha tenido casi al 900% es porque el gobierno, a través de la AFIP, no controla la comercialización de estos individuos, que son manejan el 80% del consumo, y el otro 20% del consumo lo manejan los supermercados, que también hacen lo que se le canta. Ajá. Silvio, y ahí en la zona que vos sos secretario del sindicato, ¿hubo pérdida de puestos de trabajo? Porque sé que en Córdoba hubo cantidad de pérdida, en Rosario, en el Gran Rosario. Para que vos tengas una idea, hoy en la actualidad vos tenés frigoríficos inscriptos a nivel nacional 200. Sí. Frigoríficos que con matrículas habilitadas tenés 128, me parece exacto. Sí. Y tenés de esos 128, 60 frigoríficos trabajan los 5 días de la semana. Uh-huh. El resto de los frigoríficos trabajan de 1 a 3 días y con faenas inferiores a 3.500 animales. ¿Qué quiere decir esto? Están semiparados, digamos. Uh-huh. Entonces, todo el volumen de concentración de faena está concentrado exactamente en 60 frigoríficos. En 60 frigoríficos. Obviamente que esto, a lo histórico que teníamos en el 2006 teníamos 346 inscriptos. Uh-huh. Entonces, y eso llevó a que hayamos perdido entre 18.000 y 20.000 puestos de trabajo, y este año ya llevamos abajo perdido y 800 suspensiones. Silvio, ¿cómo te va? Fabiana, ¿cómo Hola. Estás? Una Bien. Pregunta así, muy casera, te voy a hacer. A ver, ¿hay vacas? ¿Y quiénes son los dueños de las vacas? Porque vos me estás hablando, estás contando todo el panorama que si yo no entendí mal, tiene que ver desde el momento de la faena en adelante, hasta que llega a nosotros que vamos a las carnicerías a comprar. Y entonces uno de los argumentos que uno escucha es que hubo el desarrollo de una política que un poco tiró para atrás a el tema de las crianzas de las vacas, se hizo matar a vacas que tenía que estar reservadas para la reproducción y demás. ¿Esto es así? ¿La carne aumenta porque hay menos ganado? No, el nivel de ganado que tenemos siempre es el mismo, no crece y hemos perdido 10 millones. No, estamos en 50 millones de animales. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que uno siempre hace la comparación de 1978, que éramos 25 millones de habitantes y había 62 millones de cabezas. Uh-huh. Entonces vos tenías, digamos, casi 3 vacas y un cuarto, 3 vacas casi por habitante. Hoy somos 41, 42 millones de argentinos, uh-huh, y tenemos 50 millones de vacas. Tenés, uh-huh, una vaca y cuarto, digamos, nos está faltando una vaca y pico que no la supimos supimos cuidar, y obviamente que esta situación nos lleva a tener un desequilibrio de acuerdo a la cantidad de habitantes por kilo de carne que comemos por año, y obviamente suplantarla por otro alimento. Pero ¿qué pasa? La gente ha cambiado su hábito, digamos, no come tanto 69 kilos de carne como antes, come ahora 57, come pollo, come un poco más de pescado, come un poco más de cerdo. Digamos, eso ha llevado a que la gente consuma igual, alrededor de 70 kilos de carne entre todas, digamos, y estamos en el mismo nivel. ¿Y cuál es la solución? Sí, perdón. Sí. No, digo, ¿cuál es la solución que ustedes plantean para la reactivación de los... Voy al tema de las vacas. Vos decís, ¿de quién son las vacas? Las vacas son de aquellos productores que decidieron quedarse con vacas, porque casi 60.000 productores emigraron de la ganadería y se fueron al trigo, la soja y el maíz y el girasol. Entonces vos tenés muy pocos productores que tienen esa cantidad de vacas, y hoy las vacas son de los productores y se las venden a terceros, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros decimos, ¿quién son los que forman el precio? Es una persona que tiene 200.000 pesos en el colchón, que no se decide por comprar dólares, ni por comprar propiedades, ni por especular en la mesa financiera, sino decide comprar una jaula de 33 animales. Bueno, la compra por cuenta y orden, le pide a alguien una matrícula, como alquilar un taxi, y va y compra los 33 animales. Esos 33 animales los lleva y los hace faenar en el frigorífico que más le conviene. ¿Por qué? Los frigoríficos, por llevar una jaula, te pagan de un peso 20 a un peso 50 por kilo vivo para que vos le lleves el animal. Y te lo pagan negro. Entonces, uh-huh, vos le llevas 33 animales, por la cantidad de kilos, te dan un peso 50 por cada kilo de animal que llevas. Esa plata te la dan en negro. Quiere decir que vos, de esos 200.000 que pagaste, a vos ya te dan, qué sé yo, pues decirte, 40.000 pesos en negro, ¿correcto? Uh-huh. Y después te dan la carne, ¿correcto? Uh-huh. Cuando te dan la carne, vos le tendrías que bajar esos 40.000 pesos que cobraste de recupero, que te lo dan por el cuero, por la sangre, por las vísceras, por las tripas. Uh-huh. Vos lo tendrías que bajar del precio final que tenés la carne procesada, bajarle ese peso 50, bueno. ¿Qué hacen esta gente? Todo lo contrario, le agregan un peso 50 más en concepto de faena, y esa mercadería la venden el 80% en negro y el 20% la venden en blanco. Uh-huh. Entonces, te están aumentando 3 veces el precio final de la carne. Por eso nosotros decimos que si la FI controlara a estos 3.500 operadores, la carne tendría que bajar casi un 30%. Al precio que está hoy. Uh-huh. Ajá, está muy claro. Silvio, la verdad que te agradecemos mucho esta conversación, porque nos pudiste explicar muy bien qué es lo que está pasando la industria de la carne. Bueno, esperemos que mañana el paro sea contundente para que por ahí el gobierno nacional recoja que haya alguna inquietud en todos los trabajadores y especialmente en los de la carne. Muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a todos ustedes, y mañana me fuerza con el paro, y a todos los trabajadores que mañana no se trabaja, hay que ir al paro. Bueno, muchas gracias. Claro. Chao. Bueno, hablábamos con Silvio Cherún. Interesante la conversación. No, porque aparte no se aborda. Claro, pero da soluciones él, porque dice, bueno, acá, o sea, si yo desconfío. Había que ver quiénes son los operadores. Esto de animales, yo tengo entendido que es bastante menos que lo que teníamos. Bueno, aunque, o sea, el punto de discusión no está ahí. El punto de discusión está en que acá la ponen al precio de la carne de exportación, y que está toda esta maniobra que, según él, implicaba, y que si él la sabe, ¿cómo no la va a saber la FIP? A ver. A no, ver. Claro. Ahora, hay un operador que es conocido, este sí. que va a todos los canales de televisión. Samid. Es el rey, de la carne. Creo que él debe conocer de eso, sí. ¿no? Él debe conocer de lo que es venta en negro, todo eso también. Y ahora es funcionario del Mercado Central. Claro. Bueno, mira, un dato que nos mandaba ahí en el 11 de marzo del 2008, la cuadrada para milanesa. ¿Vos de qué hacés? ¿Cuadrada, nalga o bola de lomo? La milanesa. Bola de lomo, pero está casi 100 pesos el kilo. Sí, está muy cara la bola. La nalga está más cara. A mí me gusta más la nalga. Bueno. Estaba 7 pesos con 18. ¿La nalga de quién? De la carne, de la vaca. Hoy está la cuadrada 64. En realidad se quedó corto, porque la cuadrada está 70 y pico pesos. Este 64 es el precio cuidado, que no la conseguís en ningún lado. Uh-huh. 891% de aumento. Quedó claro que esa mentira de que no exportamos y comemos mejor los argentinos es otra de las mentiras del relato. Se podrían hacer las dos cosas, ¿no? Y habría trabajo para todos. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Si tienen algún problema de internet, comuníquense con nosotros, que queremos saber si está saliendo bien el programa, porque al comienzo parece que tuvimos algún problema en internet. Así que algunos saben a dónde, ¿no? Los números de teléfono 4864-0489, 4866-1095. Por vía electrónica, Los Locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar, y por Facebook, Los Locos de Buenos Aires. Bueno, cuéntenos si se les cayó en algún momento la internet, para nosotros después saber qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, ahora viene el informe de Merien Chukrum. Muy bien. Bueno, se viene hablando ya desde hace algunos años acerca de la nueva escuela secundaria. Decía desde el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se encontraba trabajando en la nueva escuela secundaria conforme a lo resuelto por el Consejo Federal de Educación, presidido por el Ministro de Educación de la Nación y compuesto por las 24 jurisdicciones del país. Para charlar acerca de esto, que nos vendría muy bien informarnos de buena fuente, hemos conectado con Darío Valvidares. Él es licenciado en letras, docente, y es director actualmente de la Escuela Hipólito Vieites. Bienvenido a la tribu, bienvenido a Los Locos de Buenos Aires. Muchas gracias, muy buenas tardes, Merian. Bueno, igualmente vos. Bueno, ¿qué te parece si charlamos un poco esto que se viene hablando desde hace ya algunos años, ¿no? Y ya se está instrumentando. Pero bueno, creo que vos en particular y otros sectores docentes como ADEMIS, etcétera, tienen sus buenas críticas, ¿no? Lo que fundamentalmente pasa es que esto es parte, esta reforma que se va a instruir, es parte de algo que venimos diciendo algunos hace mucho tiempo, que es parte de esta reforma organizada desde los organismos internacionales. Es parte de una reforma que me pone de alguna manera como subsidiaria a la educación en función de los requerimientos del mercado. Claro. Esto trae aparejado, obviamente, muchísimas complicaciones. Si lo vemos desde el lugar pedagógico, el que aparezcan 11 orientaciones, por ejemplo, sí. En cartera, es mucho poco. Allá de mucho poco, del lugar pedagógico, estamos pensando que un adolescente a los 14 años puede estar definiendo si quiere seguir una orientación en educación física o en economía o en turismo o cualquiera de las otras que se ofrecen, porque sí. Esa es la palabra, la oferta. lo que creemos algunos es que esto viene de la mano de otro problema pedagógico, que son las competencias, concretamente, este enseñar por competencias desde el conocimiento. Sí. Y entonces este conocimiento por competencias está generando solamente una faceta, es decir, una mayor especialización. Ahora, la pregunta deviene en qué pasa si un pibe, dicen cuarto año, cuando ya está en la orientación, que sería tercero, cuarto y quinto, habría una formación general en primero y segundo, tercero, cuarto y quinto, hay que elegir. Las elecciones frente a una determinada oferta, ¿y qué pasa si en cuarto año uno dice, me equivoqué? Cuando ya va a tener casi la mitad de su carga curricular semanal en materias, materias específicamente orientadas. Claro. Este es un punto, pero más que sobre la materia, el punto va sobre la elección. ¿Cómo se hace para elegir en este sentido a esa edad determinada? Algunos podrán hacerlo con mayores capacidades respecto al desarrollo de esas capacidades culturales, bien como decía Pierre Bourdieu en el libro Los Herederos. Bueno, es mentira que la escuela iguala, más bien la escuela oculta las diferencias culturales de origen. Claro. Y estas diferencias culturales de origen se van a notar incluso al momento de tomar una decisión a una determinada edad. Pero por el otro lado, esto afecta directamente también a el cuerpo docente, por cuanto todavía no se sabe quiénes van a estar habilitados para dar las materias específicas. Claro. Hay una desaparición absoluta de lo que se conoce como una escuela comercial hoy, porque las materias que hoy se están dando en una escuela de comercio van a ser diluidas y suplantadas por otras materias. De hecho, incluso creo que menos, ¿no? Menos, ¿cómo? Incluso creo haber menos materias. No, eso, ¿no? Era en apariencia. El último muestreo de diseño curricular indica que, por ejemplo, en tercer año va a haber 13 materias. Y se va a alargar el horario en primer año también. Van a tener todos los primeros años séptimas horas, que ahora no lo tienen, tienen una sola séptima semanal. En fin, hay una serie de complicaciones pedagógicas, administrativas y laborales. Sí, en principio. Ahora, cuando el Consejo Federal que vos nombraste decide tomar la reforma en la nueva escuela secundaria y se deciden estos compartimientos curriculares, la pregunta es en función de qué sí unas orientaciones y no otras. Claro. Está, es decir, muy centrado. ¿Cuál es el fundamento didáctico, pedagógico, para decidir, bueno, en alguna de estas tiene que ver con el mercado? Está muy centrado en eso, ¿no es cierto? Habla de la relación con el mundo del trabajo, de la inserción en el mundo laboral. Mira, hay algo muy claro. Cuando en el año 2005 sale la ley de educación técnica y formación profesional, el entonces presidente de la Unión Industrial, creo que era de Mendiguren, aplaudió y dijo que daba las gracias al ministro Filmus porque eso le iba a dar el producto que iba a salir de esas escuelas, le iba a agregar valor a sus productos. Vos fíjate, es curiosa semióticamente, ¿no? Signo alumno en la boca del presidente de la Unión Industrial, claro, el signo estudiante desapareció y lo transformó en producto para darle valor agregado a sus productos, a eso que después llamaron recursos humanos, o llaman recursos humanos. Claro. No lo humano, lo humano puesto al servicio del valor agregado y no a la inversa, no el producto al servicio de lo humano. Bueno, estas dicotomías que se empezaron a dar en los 90, las discusiones que hubo, la ley federal que supuestamente fue derogada, más bien creo que fue reemplazada, aumentada y corregida, decía en su núcleo central como idea que el conocimiento tenía que ser socialmente significativo. Y todos nos preguntábamos, esa palabrita significativo, curiosamente y paradójicamente, ¿qué significaba? Bueno, pues la Ley Nacional de Educación de Filmus Kirchner lo aclaró: enseñar conocimientos socialmente productivos, es decir, todo está enfocado a la posibilidad de aumentar la productividad empresarial, justamente en calidad de que la escuela de calidad debe formar muy buenos empleados. Claro, por supuesto, que el egresado tenga todos los requisitos que necesita el empresario. Bien, si hay una orientación en turismo, es lógico que esa orientación en turismo está dedicada al mundo laboral y a la industria del turismo. Ahora, ¿qué sucede cuando esa formación por competencias, donde historia de quinto año de esa orientación va a ser historia de la orientación, o sea, historia del turismo, que no cualquier profesor de historia va a poder darla, hay que buscar especialistas, en fin? ¿Qué va a pasar cuando esa industria del turismo tenga su ciclo de caída? Claro. Va a pasar lo mismo que ahora está pasando con los profesores en ciencias contables. Los profesores en ciencias contables actualmente pasan a ser deshollinadores, pues no hay más chimeneas. Bueno, en las nuevas orientaciones no hay más contabilidad ni materias que se acerquen a la contabilidad, salvo contabilidad que queda solo para tercer año. Además se crean otro conjunto de cuestiones. Va a haber espacios curriculares que van a tener que ver solo y exclusivamente de la decisión de la escuela con qué se ocupa ese espacio curricular dentro de la carga horaria de la semana de los alumnos. Entonces ahí se puede hacer un taller de algo. Pero lo curioso de esto, o lo interesante de esto, es a dónde apunta. Está apuntando a que nos formateen para trabajar a término. Esas horas se van a pagar marzo-diciembre, o sea, caen en las vacaciones. ¿Sí? Claro. No son parte de un salario como más o menos los conocemos hasta hoy, porque hay muchas otras puntas: plan mejoras, módulos escolares. El plan mejoras es del BID, el Banco de Intercambio Nacional, Internacional, un crédito del 2008, que supuestamente en el 2015 terminaría porque se agota la plata del crédito del BID. Y está orientado justamente a ese mejoramiento de la calidad. Pero el mejoramiento de la calidad está dado por los parámetros que venimos hablando, son los parámetros de mercado. Además, bueno, digo, todo la cuestión curricular que se ha hecho toda puerta cerrada, sin partir de las condiciones materiales con que se cuenta ni considerar lo que se requiere, ¿no? Personal docente, etcétera. Y los docentes, por otro lado, ADEMI, por ejemplo, ha hecho fuertes críticas, ¿no? Sí. También. Sí, por porque, supuesto. Bueno, pueden perderán materias, No, imagínate ahora que se votó que UNEN le dio los votos al PRO, más el voto de la diputada Ocaña, que le dieron los votos para la creación de la unidad de evaluación de la calidad educativa. Bueno, esto en el futuro, porque además está escrito, digamos, en el año 94, cuando la Fundación Sofía, Rodríguez Larreta, Montenegro, María Eugenia Vidal, actual vicejefa de gobierno, Mercedes Miguel, actual directora de planeamiento, en fin, el Grupo Sofía sacaba el programa de escuelas autónomas. Ellos ya estaban planificando el ranking de escuelas. El ranking de escuelas donde se le ofrecerían más posibilidades económicas a aquellas que estén mejor rankeadas. En aquel momento yo escribí un artículo que se llamaba Box Marketing, Box Day, la ilusión de la autonomía escolar, que no era más que poner a competir las escuelas entre sí como si se tratara de clubes de fútbol. Sí. Justamente hay declaraciones del ministro Bullrich donde dice que las escuelas que tengan mejor puntuación recibirán más beneficios como bibliotecas o viajes a Bariloche. Esto es del diario La Nación de mayo del 2013. Estamos encaminados. Esta creación, donde se va a censar, van a hacer evaluaciones censales, y se va a atar la evaluación al resultado y al rendimiento, y por supuesto, esto va a repercutir en los salarios docentes. Por supuesto. Ahora, ¿se concretará todo esto? Y esto ya está votado la semana pasada, si bien el año anterior no obtuvieron consenso en la legislatura, este año el acuerdo con UNEN y Ocaña les dio ese consenso. Esa amplitud, claro. Qué noticia fea. Y bueno, porque bueno, estamos entrando en una faceta más, como habíamos hablado en otras oportunidades, sí, de ir cumpliendo las famosas metas 2021, vos recordarás. Sí, sí, seguro. Bueno, la verdad es que hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Te agradezco muchísimo, Darío Valvidares. Así que bueno, prepárate otro paquetito de cuestiones como esta para... Igual lo estamos haciendo muy rápido, obviamente estoy tratando de concentrar en todo lo posible la información, ¿no? Bueno, te agradezco mucho y bueno, prontito nos cruzaremos otra vez en el aire de la tribu. ¿Cómo no, Merien? Un abrazo, muchas gracias por este llamado y un abrazo a los compañeros de la tribu. Bueno, igualmente todos te lo mandamos a vos. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, en fin, una suerte de habilidades y valores que preparen a los jóvenes para la continuidad de los estudios, la inserción en el mundo laboral, el ejercicio responsable de la ciudadanía, todo en rédito de las grandes empresas. Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Seguimos conocer los locos de Buenos Aires, 18 horas, 21 minutos. Algunos dicen que le fue bien en internet, otros dicen que le fue más o menos. Vamos a ver qué pasa. Después, sigan avisándonos si no... Si, bueno, en realidad si alguno no está en internet es porque se le cortó. ¿Cómo va a avisar? Claro, bueno. Estuve. No, solo si se cortó en un momento, en una fracción. Pero en general, lo que escuchamos por internet, cuando se te corta una vez, es muy difícil que vuelvas. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Después viene Pablo Marrero, que nos va a contar, bueno, cómo vino toda la movida hoy de la CTA. Pablo Marrero, aparte de ser el escritor, lo conocemos, y el marido de Fabiana, es también dirigente del sindicato de trabajadores bancarios, ¿no? Este sindicato paralelo. Bueno, y ahora cambiamos de tema. Estamos comunicados con Silverio Gómez. Silverio Gómez es titular de la Unión de Choferes de la República Argentina. ¿Qué tal, Silverio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? Por favor. Bueno, nosotros queríamos saber, ya sabemos que la UTA, la Unión Tranvía de los Automotores, ha decidido no participar del paro, pero ¿qué posición va a tomar el sindicato de ustedes, la Unión de Choferes? Mañana nosotros estamos asegurando el paro total de actividades. Uh-huh. El transporte de automotor de pasajeros corta, media y larga distancia. Es decir que mañana entonces ustedes van al paro. Sí, señor. ¿En qué líneas participan ustedes como sindicato? En toda la línea que circule por la ciudad de Buenos Aires. En toda la línea que circule por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿y qué opinan ustedes de esta posición, la posición de Fernández y de la Unión Tranvía de los Automotor? Bueno, él sabrá cuál fue el motivo y los acuerdos que llegó con el gabinete para tomar esta determinación o no parar. Ajá. Bueno, Silverio, le agradecemos mucho por esta comunicación y vamos a ver mañana qué es lo que pasa. Entonces, lo que le decimos a nuestros oyentes es que mañana no utilicen los colectivos porque no van a salir, ¿no? Exactamente. ¿Y en el resto del país, aparte de la ciudad de Buenos Aires, dónde tienen influencia ustedes? En 22 provincias. Bueno, muchísimas gracias, Silverio, es muy amable. Por favor, a ustedes, gracias. Gracias. Bueno, hombre de pocas palabras, Silverio Gómez, pero... Yo opino que debe estar cansado de salir al aire, porque yo esta mañana lo escuché en Radio Continental y fue... Bueno, no, pero nosotros queríamos que... Roberto, discúlpame, la UCRA tiene efectivamente... Pablo Marrero, mucho gusto. Che, otro, acá nos avisan, estoy escuchando por internet y se corta sistemáticamente, cada 10 segundos. Es un desastre, la verdad que tengo las pelotas llenas, todos los días vengo a hacer un programa y se corta internet, no sé qué pasa, che, que vamos a cambiar la tecnología, volvamos a lo analógico. Bueno, sigamos, estoy caliente, ¿qué querés? Estoy caliente. Pero el paro es mañana, muchachos, no es hoy el paro, mañana corten todo, por favor, corten todo, internet, todo. Listo. Aclarado. Pablo, aclara. No, aclaro, digo, que la UCRA, efectivamente, como dice el compañero, tiene presencia en 22 provincias, en algunas con mucha más fuerza, caso Tierra del Fuego y caso Jujuy. Y luego, por supuesto, tiene pesos en algunas líneas de colectivos, pero además la UCRA seguramente va a hacer actividades en diferentes lugares de terminales que... para garantizar el paro, ¿no? Eso va a ser. Bueno, yo creo que va a ser contundente. Recién charlamos con los oyentes, los que no se les cortó la internet, porque los que se cortaron ya se fueron, que se van a quedar esperando. Si se te corta cada 10 segundos, dice, salvo que esté hablando, no sé, Pablo Marrero, claro. Pero si después de ahí para abajo, se van. Lo trae aquí, salvo eso. Bueno, Fabiana, 482.000 empleos se perdieron desde junio del año pasado hasta la actualidad. Pero este dato se agrava aún más si pensamos que de esos 482.000 empleos que se perdieron, esto tiene que ver con la columna que hacíamos el programa pasado, que dábamos cuenta de la baja de la tasa de actividad de empleo y de la suba de la desocupación. 400.000 de esos 482.000 fueron en este año. O sea, que casi... el 82% del empleo que se perdió en los primeros 6 meses de este año. Marco del actual conflicto, si había datos para agregar, bueno, estamos agregando este dato a la pérdida del poder adquisitivo del salario que comentábamos el año pasado, de las suspensiones, de los cierres, de la inflación, ¿no?, que permanece constante. Y estaba leyendo algunos datos que tienen que ver con lo que decíamos hace dos años atrás, vos siempre, Roberto, que haces memoria, que hablábamos de que la estructura básicamente económica no se había modificado. Entonces, toda la primavera de las altas tasas de crecimiento durante los primeros años del modelo kirchnerista, a 8 o 9%, no había con qué estructura sostenerla. Y buscando información, me hice de un cuadro que bastante interesante, que un poco ratifica esto de que la estructura del modelo no se modificó. Fíjate vos, en el año 2004, de todo el PBI, que es todo la riqueza que el país produce, 43,7, o sea, casi un 44% era sectores que producían bienes, y un 56% eran sectores que producen servicios, dentro de los cuales está la actividad financiera. A fines del año 2013, los sectores que producen bienes bajaron un 10% la participación en el Producto Bruto, y ese 10% lo subieron los sectores que producen servicios. O sea, se invirtió, todo lo que perdió los sectores productivos pasó a engrosar los sectores de servicios. Sabemos nosotros que todo lo que es la actividad de servicios, que incluye comercios, hoteles, transporte, bueno, la intermediación financiera, la administración pública, los servicios de salud, son todas actividades que no producen valor agregado, simplemente claro, son de prestación de servicios. Y fíjate que dentro de la estructura de los productores de servicios, la que más creció fue el sector financiero, que aumentó un 98% su participación en el Producto Bruto. ¿98%? Aportaba un 13% en el 2004 y aporta casi un 6% ahora. ¿Y no era la industria que se fortalecía, decía? Bajó. En la agricultura, ganadería y pesca, bajó todos los servicios que tienen que ver con... Bueno, la manufactura prácticamente está inmovilizada en estos 10 años, no ha aumentado su participación en el Producto Bruto. Y otro elemento para tener en cuenta que tiene que ver con la estructura es cómo se ha comportado el tema de la inversión. La inversión, tanto sea pública como privada, en este periodo 2004-2013. La inversión en todo este periodo solamente representó un 18% del Producto Bruto Interno, pero lo más preocupante, que de ese 18%, más de la mitad fue destinada a la construcción de viviendas residenciales, o sea, ni a obras públicas, que son multiplicadoras de mano de obra, ni a viviendas para solucionar el problema justamente de la falta de vivienda. Y la inversión destinada a los sectores productivos es apenas un 7% del Producto Bruto, y la mitad está compuesta por bienes importados. Entonces, si uno suma todos estos elementos, se da cuenta de que el alto contenido de importación no se logró, o no, la famosa sustitución de importaciones de la cual se hablaba, y que el sector de producción de bienes ha resignado un 10% en pos del aumento de la actividad de los sectores productores de servicios. Uh-huh. En esto, el dato que habría que ver es cuánta gente trabaja en el Estado, ¿no? Porque ha crecido... 41.000 puestos más de trabajo aumentaron en en un año comparado con el año pasado. Hay 41.000 más puestos de trabajo estatales registrados que los que había hace un año atrás. Bueno, 41.000. Hay que afiliarse a la Cámpora y tener trabajo, ¿eh? ¿Es? O a Nuevo Encuentro. Sácame del aire. Los locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente. Locos de Buenos Aires, como estamos como habíamos anunciado, con Pablo Marrero. Como se autoanunció, porque se él autoanunció, se metió a hablar. Claro. Es que tengo tanta confianza con ustedes. Claro, bueno. Hablo como en casa. Mejor así. De la Regional Centro de la Central de Trabajadores Argentinos. De la Argentina, perdón. Que acabo de leer un comunicado llamando a no parar de los carneros de esa agrupación de Tomada. ¿Cómo se llama la agrupación de Tomada? ¿Está Yasky? Ah, ahí está, de la agrupación de Tomada, entonces ahí me confundo. CTA de los argentinos. No, yo quiero hacer una lectura, no lo encuentro, si vos lo encontrás, yo quiero hacer una lectura porque en general la CTA que está liderada por Hugo Yasky no es de sacar este tipo de comunicados, porque en general lo que prima en los medios es un ninguneo por parte de la CTA que va al paro, la conducida por Micheli, y una presencia, siempre que se habla de la CTA, se habla de la CTA de Yasky. Claro. Que hayan mandado este mail, o sea, la lectura es que ha primado dentro de lo que es toda la prensa durante el día de hoy, la posición de la CTA liderada por Micheli, que es la que sigue a ir al paro. Claro, por eso. Claro. Estamos hablando de que el 80% de los medios están son oficialistas, desde ahí que esa bajada de línea. Hoy lo otro se ha escuchado, pero en menor cantidad de medios. ¿Cómo anduvo hoy? Bueno, porque hoy empezaba, había una movilización a partir de las 3 de la tarde, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, en realidad, hoy empezó el paro de 36 horas. Ustedes saben que la CTA... seguramente lo habrán dicho, pero digo, la CTA convocó a un paro de 36 horas que empezó ya a las 12 del mediodía y continúa mañana, donde están también las otras centrales trabajadores. Por eso, la movilización que se hizo hoy está en el marco del paro de 36 horas. ¿Sí? Quiero aclarar que se hizo paro y movilización y cortes en todas las provincias del país, en todo el país, y lo que se hizo hoy en Congreso, que es una marcha de Plaza de Mayo a Congreso, se ha hecho en todas las capitales de la provincia y en varias ciudades de las provincias del país. Y hubo cortes en todas los lugares, en todas las provincias, en diferentes lugares. Así que se empezó con una jornada de lucha a partir de las 12 del mediodía. En el caso de Buenos Aires, efectivamente, hubo una confluencia después de varios cortes que hubo, bueno, en Panamericana, en Puente Porredón, bueno, varios lugares de la entrada a la capital, y se confluyó en el Cabildo, y a partir de ahí se marchó al Congreso. ¿Por qué se marchó al Congreso? Porque efectivamente se fue con... Es decir, digo, lo importante de la jornada de hoy, inclusive del acto fue un acto importante, masivo, una marcha importante, masivo. Lo importante es el contenido y la forma, es decir, el contenido en cuanto que se fue con una jornada de lucha que se comienza hoy, con una propuesta concreta y con un petitorio que fue llevado por compañeros de la CTA y por la corriente sindical clasista, a una reunión con 30 diputados. Tuvieron todos los bloques, menos por supuesto Frente para Victoria y el PRO. Uh-huh. Que sí. Siempre votan más o menos lo mismo. Claro. Entonces después tuvieron todos los bloques, los jefes de bloque, en la cual se presentó un petitorio que tiene algunos puntos centrales, que es el contenido de esta jornada de lucha y el contenido de nuestro paro, que es, no el impuesto al salario. Uh-huh. Suspensión de los despidos, es decir, que haya una ley que se reafirme, que se suspendan todos los despidos, por lo menos por un año, y después ver. Derecho, nosotros planteamos donde haya cierre de empresa, toma de empresa, la toma de la empresa por los trabajadores y para empezarla a producir. El tema de la precarización laboral, el tema del no pago de la deuda externa y de la investigación a la deuda externa, la única deuda es con el pueblo, y una cantidad de por supuesto, la derogación de la ley antiterrorista, la libertad de los presos políticos de Santa Cruz, de Las Heras. Uh-huh. Y de los jubilados también. El 82% para los jubilados. Y un aumento de emergencia, ¿no? Y el aumento de emergencia en cuanto a la situación del deterioro de los salarios comido por la inflación, que es de terror, ¿no? Que es galopante. Es decir, que hay un contenido determinado, por eso se fue al Congreso con este petitorio, y fue entregado a estos 30 diputados. Ahora, además, digo, estuvo en esa plaza, Congreso, con este contenido, digamos que todos los sectores en lucha, o una gran parte, para no ser determinante, una gran parte. Ahí estaban las comisiones internas de todos los lugares que estuvieron despidos y siguieron luchando hasta ahora: Lear, Felfor, Donel, Calza, es decir, bueno, compañeros frigoríficos que fueron despedidos, es decir, todas, o por lo menos una gran mayoría, estaban presentes con su cartel, las comisiones internas que estuvieron en lucha. Estaban, bueno, los compañeros diferentes agrupaciones de izquierda con una muy buena presencia, y hablo de, por ejemplo, el Partido Obrero, el PTS, el MST, otras corrientes. Fue una muy buena realmente columna de Barrios de Pie, una muy buena columna de Barrios de Pie. Bueno, y hablaron efectivamente todos esos representantes, porque habló el compañero de Barrios de Pie, Meléndez creo que es, uh-huh. No me acuerdo, habló Vilma Ripoll, habló Alderete por la CCC, que hoy tuvieron un papel muy importante en los cortes, habló el compañero Ramal, bueno, cerró Pablo Micheli como secretario de la CTA, llamando, bueno, a garantizar un gran paro mañana y a continuar esta unidad de acción, ¿no? A continuar esta unidad de acción con la base de un programa. Ser amplios en ese sentido. Bueno, tenemos un programa, tenemos, por supuesto, siempre hay diferencias, pero sobre esa base construir la lucha. Por eso digo, más allá si fueron mil más, mil menos, yo no tengo cálculos, para mí fue una actividad importante. Digo, acá lo importante fue el contenido, es decir, el contenido en cuanto en la calle y con puntos muy claros. Digo, fuera de eso, acá lo que hay que sumar es, efectivamente, fuera de eso no hay más combativo que eso, sino es decir, claro, estaba todo, digamos. Claro, lo que hay que ver es cómo crece eso en realidad, claro, cómo crece. Cómo mañana, es decir, exactamente. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quiénes se van a incorporar? Claro, exactamente. Así que, ¿participó? Sí, AT participó, por supuesto. Uh-huh. AT Provincia, AT Capital, sí, han participado. ¿Y vos notás que hay, porque hoy fuera de micrófono charlábamos un poco cuando hacíamos la reunión de producción, un poco de que hay mucha bronca, es decir, uno ve que llega un poco tarde el paro, porque después de abril uno pensaba que iba a haber una continuidad. Bueno, el tema del Moyano que no contestaba, Barrio Nuevo que no contestaba, la CTA siempre se mantuvo, es más, había puesto ahora ya de último el 21 de agosto, que lo hacía sí o sí. Pero yo lo que veo hoy justamente que están, las condiciones son, estamos en condiciones económicas mucho peores a la duda, de abril, del paro duda. De abril, y ni que hablar a la del noviembre del año sin pasado. ¿Vos lo ves eso, o se siente eso en la calle, en la marcha? Yo creo que se siente, yo creo que va a ser un paro importante. Ahora, sacando el entusiasmo y las ganas y todo lo que uno tiene, por supuesto, creo que hay algunas cosas que hay que tenerlas en cuenta. Sí. Digo, para no ser exitista uno mismo, que uno quiere, ¿no? Digo, voluntarista. Claro. Digo, el tema de los colectivos no es un pequeño tema. No es un pequeño tema, ¿por qué? Porque precisamente hay que tener en cuenta que el 70% de los establecimientos laborales de este país no tienen representación gremial, porque donde surge un delegado, le cortan la cabeza. Lo he hecho. Entonces, no hay libertad de elección del paro. El paro es un hecho colectivo de la clase, no individual, porque capital y no sé quién dice, no, que cada uno elija. ¿Cómo que cada uno elija? Eso yo elijo tal ropa, una milanesa o tal cosa. Es decir, el paro es un hecho colectivo, la clase obrera. Una rubia o una morocha. Claro, es un colectivo. Es decir, ahora, si el 70% de establecimiento vos no tenés posibilidad, gente cuida su laburo. Eso y el trabajo precario y también. El otro tema es el trabajo precario. Entonces, hay una masa importante de laburantes de este país que está en condiciones muy difíciles de ejercer ese derecho de parar si, y se apoya muchas veces, bueno, no tengo colectivo, no tengo cómo viajar, claro. Entonces es importante. Por eso, cuando te dicen, hey, los piquetes, ¿por qué no dejan? Los piquetes son parte de la actividad que se ha hecho. Otro momento, yo le contaba a mi compañera de trabajo, mi viejo fue dirigente de BASA, una gran empresa, era secretario de la Comisión Interna, y yo tenía, era muy chico, pero después quedó la idea que me contaban. Ellos hacían piquetes, tenían otro nombre, pero en la puerta de la fábrica para que no entren los carneros a laburar. Claro. Así que no es un invento, ahora es suave, cortás un poco. En la década de 70 nosotros tiramos Miguelito y garantizábamos que los colectivos no andaran, es decir, que no es un invento como ahora la me violencia. De acuerdo, sí, bueno, eso se hacía, claro, pero porque era natural, porque natural. Siempre va a haber el que quiere ir a trabajar por sí. necesidades. Yo hoy me refería a la película Los Compañeros, cuando van y el que no había carnereado era más pobre que los otros. Bueno, a veces la situación obliga, y más en los momentos que estamos, ¿no? Porque entonces, justamente estamos en momentos de cantidad de despido, este es ¿no? un tema importante. Y hay otro dos puntos para yo que lo quiero tirar nada más y lo dejo, sí. que es el tema del discurso del gobierno, que bueno, este tema de, bueno, ahora que estamos en el tema de los buitres, el imperio que nos ataca, bueno, hay un sector que todavía es así. ¿Se cree eso? En algunos sectores sí. Yo creo ¿sí? que sí, en algunos sectores. Y el otro tema, bueno, siempre pesa el tema de la vigencia sindical, ¿no? Uh-huh. Eso es verdad. Eso, entonces, yo no digo que sean elementos determinantes para el éxito o no del paro. Digo que son elementos que hay que tener en cuenta claro. a la hora de balancear. Yo creo que va a ser un paro importante. Yo creo que va a ser un paro importante porque efectivamente la gente, los compañeros, nosotros, todos, vamos al mercado, comemos y hoy comprar un kilo de carne sale muchísimo. Ayer compré carne. Muchísimo más que hace un mes atrás. Y hoy hay 400.000, no sé cuántos más, de gente que se quedó en la calle. Es decir, hay hechos muy concretos que hace a la necesidad de reflejar una protesta en este sentido. Bueno, estamos conversando con Pablo Marrero de la Regional Centro de la CTA, charlando un poco sobre el paro de mañana. Las aguas claras del día brillando sobre el trigal, mañanas de uvas y vino, recordando tiempos de paz. El gusto a frío en la aurora, el pan más tibio que el sol. Yo pienso en el frío que ahora habita mi corazón. Hay en los ojos del pueblo la misma enorme tristeza, porque los brazos de acero nos frenan como represas. Pero lo que ellos no saben, lo que no sabrán jamás, es que aquí en nuestra tierra, de la montaña hasta el mar, sopla una brisa ligera que va a volverse huracán. Saben que un día será un huracán. Amigo, conserva tu mente viva y atenta al engaño, la hora justa y precisa, sonará tarde o temprano. Que sepan tus hijos pequeños que es duro y largo este viaje, que ni dolor, madera o tiempo doblegan un corazón salvaje. Hay en los ojos del pueblo la misma enorme tristeza, porque los brazos de acero nos frenan como represas. Pero lo que ellos no saben, lo que no sabrán jamás, es que aquí en nuestra tierra, de la montaña hasta el mar, sopla una brisa ligera que va a volverse huracán. Será un huracán. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, charlando con Pablo Marrero de la Regional Centro de la CTA. Pablo, bueno, vos recién decías algo. Yo le había escuchado decir a Micheli, a Pablo Micheli, que decía, bueno, nosotros lo que tenemos es que buscar, porque hay muchos trabajadores negros, esto que vos decías, y hay muchos trabajadores, bueno, creo que sindicalizado está el 17%, sí, sí. Así que sí, sí. Tenemos que buscar que tengan esos trabajadores una excusa, porque si no, no van y los echan. Y él un poco dijo, bueno, va a haber, la izquierda va a hacer cortes. Ahora, que me quedó la duda, cuando él dice la izquierda va a hacer cortes, ¿es porque le está acordado con la izquierda o eso es cosa de la izquierda? ¿Cómo es? No quiero que seas exégeta de Micheli, pero no, ¿qué entendés vos, no? No, yo tengo que decir la verdad de lo que conozco. Es decir, la CTA como tal no llamó, los cortes se hicieron hoy, no llamó, por lo menos que yo esté enterado, oficialmente a cortar mañana. No ha llamado oficialmente. Ahora, dentro de la CTA hay organizaciones en las cuales luchamos continuamente. Están las compañías de la CCC, compañías del MST. Hay organizaciones que han ganado la conducción, la regional de Lomas, donde está el compañero de izquierda, es decir, está lleno, es decir, muchos sectores de ATE de la CTA van a estar cortando mañana. Ahora, yo no puedo decir si la CTA, yo no escuché ningún comunicado que haya dicho eso. Digo, yo soy un militante de la CTA hace años, milito continuamente la CTA y ninguno de nosotros participamos en corte. Ningún dirigente de la CTA viene a decirnos a nosotros, aparte me siento dirigente, pero ningún dirigente de la CTA viene a decirnos a nosotros no corten nada, ni nos retan por verdad. Entonces tenemos totalmente autonomía para ir mañana a cortar lo que nosotros querramos y nadie nos va a retar por eso. Ahora después, Pablo Micheli habrá dicho eso, efectivamente no hay un comunicado oficial de la CTA, tal cual dice, mañana se corta en todos lados. No puedo decir igual hay cortes organizados, ¿no? Los mismos cortes que hubo hoy se van a repetir mañana. Es decir, el puente Pueyrredón, Callao y Corrientes, sí, la General Paz, todo eso. Seguro. Pablo, y defendamos esos cortes, insisto en esto, porque... Y vayamos a los cortes, claro, sí. es parte del accionar de los trabajadores para garantizar el derecho colectivo de huelga y de garantizar que los compañeros que no tienen el derecho de parar, porque no se lo garantiza ese derecho de parar, porque si no lo echan, puedan tener una forma de parar. Claro, claro. Pablo, bueno, nos queda poco tiempo, pero no quería dejar de preguntarte, no haciendo futurismo, pero sí viendo de lo que vos conocés en la CTA, desde tu militancia, ¿qué perspectivas ves después de esto? Porque hasta ahora lo que uno ve, que los paros han servido, tanto el de noviembre, el de abril, y han servido para descomprimir. Hay mucha bronca, yo creo que un ajuste feroz, y descomprime el paro y después se empieza a negociar. ¿Eso no perjudica un poco? No, yo no creo que sea así. Creo que coincido con vos, pero creo que vos tenés tanta experiencia o más que yo en la lucha. Si los procesos son procesos, indudablemente, siempre se termina en la necesidad de una alternativa real, política, eso es el tema. Y ahí está el fondo de la cuestión. Nosotros podemos seguir luchando, construyendo con sectores combativos, entrelazando toda esa organización de comisiones internas combativas, seccionales. Estuvo la UBA, la FUBA, sectores de la comunicación alternativa, así poder ir tejiendo todo, es decir, como una fuerte organización horizontal que está en la lucha. Ahora, eso tarde o temprano termina en cómo vos expresás políticamente eso uh-huh. Es así. Y ahí tenemos un gran problema, porque la alternativa que hoy está plantada en este país no es lo que hoy se mueve en la calle, sino es más de lo mismo. Más de lo mismo, claro, eso está claro. Entonces, claro, me parece que tenemos un gran problema, es decir, en esta acumulación. Primero, cómo continuarla, esta acumulación. Porque nosotros, digo claramente, yo no confío que Moyano, que cosas, vayan a parar. No, decís, claro, pero hay algo que vos decís, esto de que la alternativa que está instalada es más de lo mismo, también hace que algunos sectores digan, puede ser contraproducente eso, porque que digan, bueno, porque en realidad siempre fue la salida fue por más de lo mismo, ¿no? Uh-huh. O hubo un momento que se reconstruyó, como el 2001, pero después ya en el 2003 era más de lo mismo, todos sabíamos que era más de lo mismo. Ese es un problema también, ¿no? Porque muchos te dicen y no, y entonces, mirad, si vamos contra este ajuste, guarda, porque el que va a venir va a meter más ajuste, y es una barbaridad eso. Seguro. Pero, digo, yo es lo que veo, si me parece que no es que sea en vano esto. Esto es un proceso de acumulación increciente, digo, que se ha crecido la organización en presencia hoy. Si hoy tomamos la diferencia en 2 o 3 años, y bueno, hoy se está en la calle, hay toma de fábrica, hay cortes, hay protesta organizada, frente a un gobierno que no es fácil enfrentarlo por su discurso, por su relato, por un montón de cosas, y no es fácil. Era más fácil contra Menem en estas cosas, ¿no? En muchos casos. Claro. Ahora, eso viene creciendo. Ahora, digo, seamos conscientes que eso se tiene que extender, se tiene que afianzar, se tiene que construir y darle una perspectiva política, porque es así. No es que la CTA se ha convertido en un partido político, no, pero todo movimiento tiene que tener su perspectiva del punto de vista político. Cuando hago política no digo electoral, que es una parte, pues no la puedes negar. Digo política en cuanto a que trascienda una coyuntura en ir construyendo un movimiento que se encargue de tomar y de llevar adelante los procesos de transformación profunda que necesita este país. Claro, pero que sí, coincido totalmente con lo que decís. Ahora, también en esto tenemos que ver que la perspectiva política es por lo menos frenar la mano a este ajuste que ya es desmedido y que, bueno, que ha tirado a la pobreza cantidad de gente y, bueno, que estamos en esta situación que realmente... no hay muchas situaciones en la Argentina que se haya llegado a este nivel, salvo por ahí periodos más cortos, ¿no? Pablo, se nos acabó el tiempo. Da para charlar mucho, pero sí, bueno. Sí, pero bueno, vamos a seguirla, ¿eh? Vamos a venir en otro momento. Estábamos charlando con Pablo Marrero de la Regional Central de la CTA. Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Muy bien. Y Pablo Marrero de Arencibia. En el único lugar que hablaste todo, que no lo es ya, pero bueno. Y porque en casa hablo. Lo dejamos ahí. Che, muchas gracias por haber gracias venido. A ustedes. Bueno, mañana paremos. Mañana paremos. Paro. Y cortemos ruta, porque es mejor cortar una ruta ahora que cómo le están cortando el futuro a todos nuestros hijos, ¿eh? Y a todos nosotros. Chau, gracias Alcira Garrido, que hoy nos operó. Chau.